Este es un tema muy bonito que ha caminado bastante y ayudó mucho a los chicos de la celda, loco. Que nadie se persiga. Esto dice, a ver, todas las mujeres enamoradas, loco, a ver. Dice: maldito cobarde, tú la humillas y golpeas, pero tú no te das cuenta, esto pronto va a acabar. Maldito cobarde, yo no quiero que te quiera, pero igual de mil maneras voy a ganarte tu amor, tu amor. Las mujeres enamoradas, a ver a dónde está, loco, Las manos arriba, las manos arriba, sin parar, sin parar, sin parar. Somos amigos y perdóname, pero a la mujer que tú maltratas yo siempre la amé. Ella te da todo lo que quiero tener y me duele como la tormenta, hoy te lo diré. Y no merece tu amor, esa amistad se terminó. ¿Cómo? Me enamoré de tu mujer. Yo te digo, Isabel, maldito cobarde, tú la humillas y golpeas, pero tú no te das cuenta que esto pronto va a acabar. Maldito cobarde, yo no quiero que te quiera, pero igual de mil maneras voy a ganarte tu amor, tu amor. El grito de las mujeres enamoradas, a ver a dónde está la gente cumpliera, loco, esta noche. La gente de Caruso, loco, a ver. Todos conmigo, a ver, somos amigos. Y perdóname, pero a la mujer que tú maltratas, yo siempre la amé. Ella te da todo lo que quiero tener y me duele como la tormenta, hoy te lo diré. Y no merece tu amor, esta amistad se terminó. Me enamoré de tu mujer y yo te digo, maldito cobarde, tú la humillas y golpeas, pero tú no te das cuenta, esto pronto va a acabar. Maldito cobarde, yo no quiero que te quiera, pero igual de mil maneras voy a ganarte tu amor, tu amor. Las manos arriba, las manos arriba, sin parar, sin parar. Es un placer, loco, poder estar aquí y cantar para todos ustedes, loco. La celda dice...